Sura de Noé. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum 'adhabun aleem. Enviamos a Noé a su gente. Advierte a tu gente antes de que les llegue un doloroso castigo. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Dijo: gente mía, he venido a vosotros para advertiros con claridad. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Que adoréis a Alá, le temáis y me obedezcáis. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Él os perdonará vuestras faltas y os dejará hasta un plazo fijado. Pero cuando el plazo de Alá llegue a su fin, no habrá más demora, si supierais. Dijo: Señor mío, he llamado a mi gente noche y día. Pero mi llamada no ha hecho sino aumentarle su rechazo. Cada vez que les he llamado a tu perdón, se han puesto los dedos en los oídos y se han tapado con los vestidos, aferrándose a lo suyo con gran soberbia. Los he llamado de viva voz. Y les he hablado en público y a cada uno en privado. Y les he dicho: pedid perdón a vuestro Señor. Él es muy perdonador. Enviará sobre vosotros el cielo con lluvias abundantes. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Y os dará más riquezas e hijos, así como jardines y ríos. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Pero ¿qué os pasa que no podéis concebir grandeza en Alá? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Cuando Él os creó en frases sucesivas. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Es que no veis cómo Alá creó siete cielos uno sobre otro. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Y puso en ellos una luna a modo de luz y un sol a modo de lámpara. Y os originó a partir de la tierra, ¿cuál plantas? Luego os hará regresar a ella y os hará salir de nuevo. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا Alá os ha puesto la tierra extendida لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا para que en ella recorrierais amplios caminos. قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا Dijo Noé, Señor mío, me han desobedecido y han seguido a quien no les procura ni más riquezas ni más hijos, solo perdición. Y urdieron una gran estratagema. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Dijeron, no abandonéis a nuestros dioses, no abandonéis a Wad, ni a Suá, ni a Yagús, ni a Yauk, ni a Nasr. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا Dijo Noé, ellos han extraviado a muchos. No acrecientes a los injustos, sino en extravío. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا Y así fueron ahogados a causa de sus transgresiones y fueron introducidos en un fuego. Y no encontraron para ellos quien los defendiera aparte de Alá. وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا Y dijo Noé, Señor mío, no dejes en pie sobre la tierra ningún hogar de incrédulos. Pues si los dejas, extraviarán a tus siervos y no engendrarán sino libertinos e incrédulos. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Señor mío, perdóname a mí y a mis padres y a todo aquel que entre creyente en mi casa, así como a todos los creyentes y a todas las creyentes. Y no acrecientes a los injustos, sino en destrucción.